Estamos contentos, entusiasmados por todo lo que está pasando, por lo que viene. Tenemos un próximo evento en Guadalajara. Y está diciéndome Richie que ya anuncie un próximo evento aquí en Chihuahua, otro Super Sábado. Estaría genial, ¿verdad? Estaría genial para que se siga haciendo el momentum. Pero lo que sigue ahorita es el 11 de junio, tienen ellos un evento en Guadalajara. Y pues viene lo de Las Vegas. Ana en estos momentos está viajando a Guadalajara. Vamos a ver qué novedades nos tienen. Ellos estuvieron reunidos en la empresa y sé que se lograron cosas importantes, pero bueno, estamos así con mucha curiosidad, sobre todo los que somos mujeres, así de saber qué es lo que lograron y qué es lo que viene para México, pero sabemos que vienen cosas buenas. Por lo pronto, pues enfocados todos en Las Vegas, en llevar una buena cantidad de gente. Si, no sé si me estoy escuchando, Richie, si me puedes, ahorita me desconecté y no sé si estamos bien, mándame un mensajito por ahí. Sí, te escucho Bueno, bien, Esther. ah, perfecto. Ok, Jonathan, les voy a presentar a este chico de Saltillo, Esther, Coahuila. todo claro, te ves, te escuchas perfectamente bien. Ah, bien, oh, gracias. Ok, bueno, quiero presentarles a este líder de Saltillo, Coahuila. Está poniendo en alto por allá, uno de los estados grandes también de la República. Están haciendo un trabajo muy bonito, él y su gente. Él está enfocado totalmente en el sistema, él ya tiene un rango, y va por todo, ¿verdad? Y queremos escuchar cómo está teniendo los resultados. A mí siempre le he visto mucha inteligencia, a pesar de que está muy joven, así de que viene arrasando la juventud ahorita. Y pues quiero que tomen muy en cuenta sus palabras, porque él es una persona que ha crecido con el sistema sin que nosotros ni siquiera tengamos el gusto de conocernos en persona. Todo ha sido por teléfono y él es una prueba de que el sistema funciona. Entonces quisiéramos escucharlo esta mañana. Adelante, Jonathan, bienvenido. Pues muchas gracias, Esther, por esa bella introducción. Muy buenos días a todos, agentes. Mi nombre es Jonathan Hernández. Estoy aquí radicando en el estado de Coahuila, Saltillo, Coahuila. Tengo un hijo, soy papá soltero, tengo 30 años de edad y tengo apenas, voy para mes y medio de haber iniciado en este proyecto. Les comparto un poco. Este proyecto me lo presentó un buen amigo, el señor Jesús Morquecho. Y pues me platicó de, compartimos él y yo la experiencia de haber trabajado en otra empresa de multinivel. Y me empieza a comentar un poco sobre un nuevo proyecto, pero hace lo que su patrocinadora le dijo que hiciera, o sea, el sistema. Prácticamente me dejó así en ascuas, no me dio información más que me dijo, hay un sistema donde puedes generar ingresos desde tu casa sin que tengas que salir de la casa. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, pero lo puedes complementar porque pues no tiene nada que ver una empresa con la otra. Entonces me llamó mucho la atención, lo que me hizo clic fue eso de que pues dedicándole 1 hora al día o 2 horas al día, podrías generar ingresos sin salir de tu casa. Entonces eso me llamó la atención y pues obviamente como todos, ahí estoy yo de terco y dime, amor, qué he hecho y de qué se trata y qué producto es y cómo funciona y qué hace y qué son las maravillas. Y no, no, no, me dice, cálmate, Jonathan, mira, tranquilo, si quieres te mando una información a tu correo, la checas y después hablamos. Y yo, no, amor, qué hecho, es que mira, pues ya somos amigos de confianza, ya, hombre, bríncate el sistema. No, Jonathan, lee la información, mira, lee la información, si te late, me avisas. Y ya, en una llamadita te voy a poner a una de las personas que me están apoyando a mí y te explicamos más del sistema. Entonces me gustó mucho la sencillez que tienen para manejar el sistema. Que se refiere al negocio. Entonces, pues lo hice, me puse a leer el correo, chequé la información que me habían mandado, y bueno, tomé la decisión de entrar, se me hizo una excelente oportunidad de negocio, porque para empezar, la inversión pues no es una inversión gravosa, es una inversión mínima, la recompra también. Entonces, pero lo que puedes llegar a ganar con este proyecto, pues no se compara en nada con la inversión que tienes que hacer. Entonces fue lo que me presentó al señor Ricardo Camacho, fue el que me hizo la llamadita. Me gustó mucho la forma en la que me presentó el negocio, los ejemplos que te ponen del sistema. Y dije, wow, o sea, es algo que ya está establecido, o sea, no tienes que andar haciendo, inventando cosas o reinventando cosas para iniciar este proyecto. Entonces le digo a Marquecho, bueno, ¿qué tengo que hacer para trabajar? O sea, ya para arrancar. Me dice, prácticamente lo mismo que hice contigo. Preguntaré a las personas si les interesa generar un ingreso extra desde su casa, utilizando un celular o una computadora, y listo. Si te dicen que sí, en ese tiempo nomás estábamos trabajando con el puro correo. Ya al poco tiempo nos empezaron a mandar los videos de la presentación. Y bueno, ya teníamos la herramienta de del correo, de los videos, y se empezó a trabajar por medio de videos y de correo. Ya era opcional. Hay mucha gente que en lo personal les digo, la verdad a mí no me gusta leer, yo soy muy flojo para leer, yo soy más de audiolibros, yo tengo audiolibros y me acuesto y me pongo a escuchar los libros, pero en audio, no, la verdad no se me da la lectura. Y como yo hay mucha gente que no tiene la cultura de leer, entonces ya les pregunto ya a los prospectos, ¿te gusta leer o te gusta más un video? Y ya te dan la respuesta, no, pues me gusta más la lectura o más el video. Y bueno, se hace el sistema, ¿no? Entonces fue como empezamos a trabajar el sistema. Yo ya había cometido errores anteriores en otras empresas que te dicen, haz esto, y haz de cuenta que te dicen, haz lo contrario. O sea, el típico mexicano, ¿no? Que te dicen lo que hagas y no lo haces. Y te dicen lo que no debes de hacer y es lo que haces. Entonces dije, bueno, en esta empresa tengo que apegarme al sistema y tengo que obedecer. O sea, prácticamente como un niño chiquito, vete por aquí y irte por ahí. Entonces empecé a poner en práctica lo que hizo Morquecho conmigo. Y empecé a tener resultados. En el primer mes, pues, inscribí a mis dos personas, a mis dos personales, y ya estamos trabajando con ellos, y el sistema empezó a multiplicarse por sí solo, y me di cuenta que es muy noble. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ayudarle a tu gente a que haga lo mismo que tú. Es algo repetitivo, es un hábito, que tienes que hacerlo como un hábito para que se te vaya forjando, y después lo vas a hacer de forma inconsciente. Ya es tanto que lo estás haciendo, y tu gente lo está haciendo, y es cuando por arte de magia pues viene la multiplicación. Fue como lo entendí yo, como me lo proyectaron a mí, y es lo que estoy haciendo yo con mis personales. Eso es en cuanto a lo que viene siendo el cómo yo entré y inicié aquí el negocio, sin saber, sin nada, simplemente pegarte al sistema. Ahora, para mí hay algo que es muy importante, algo que no es menos importante que el sistema, es que encuentres un porqué. El por qué lo estás haciendo, por qué estás iniciando este negocio, cuál es tu motor que te está moviendo para hacer esto. Mucha gente no tiene un motivo. De hecho, mucha gente aquí en Saltillo es una de las ciudades con un índice más alto de suicidios, porque la gente no le encuentra sentido a la vida. Hace poco una señora se colgó porque perdió su trabajo. Entonces, eso te da cuenta de que las personas tienen muy poca autoestima o no tienen un sentido por el cual vivir. Entonces, número uno para mí es encuentra un porqué, o sea, encuentra un motivo por el cual vas a hacer este negocio. No nada más es por ganar dinero. O sea, sí, la idea es que ganemos dinero, pero tienes que tener un motivo fuerte, algo que te saque de esa zona de confort, algo que te mueva realmente a hacerlo. En lo personal, el motivo, pues es mi hijo. O sea, no sé si les haya pasado a los que son padres, ¿verdad? A lo mejor hay aquí chavos o chavas que pues están solteros, pero en el caso de los que somos padres, a mí me ha podido mucho cuando tienes a tu hijo de la edad del mío, que tiene que ser 5 o 6 años, y vas a la tienda y cómprame esto, papá. Y yo, no tengo dinero. ¿Cuándo me lo compras? No, la otra semana. Y vuelves a ir al súper a comprar la comida y otra vez, cómprame esto, papá. Y no tengo dinero. Papá, me dijiste que la semana, sí, mijo, pero no tengo dinero, espérate. Total, que el hijo se aprende tanto tu cuento que ya se la sabe. Papá, cómprame esto. Ah, ya sé, no tengo dinero, no tienes dinero. Entonces, eso duele, te afecta, porque no puedes darle a tu familia lo que requiere. Entonces, digo, bueno, caramba. Pues uno está en una zona de confort, de un trabajo o de un negocio, donde ganas lo necesario para sobrevivir, pero no tienes ese extra para consentir a tu familia. Entonces, ese fue uno, ha sido uno de los motivos principales que me movió a mí para poder encontrar un motor para hacerlo. Otro muy importante es el tiempo. el tiempo de dedicárselo a la familia. Muchos son padres de familia, trabajan, tienen sus negocios, pero pierden una parte muy importante, que es la de estar con su familia. Que tu hijo tiene un torneo de fútbol y no lo puedes acompañar, que tienen junta en la escuela y no puedes ir. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando, porque estás enfocándote en generar un ingreso para tu casa y no puedes realmente darte esos lujos de salirte del trabajo y de ir a la escuela, de ir con tu hijo. Entonces, este tipo de negocios te permiten hacer eso, te permiten tener un ingreso seguro, ya que tienes una organización con la que estás trabajando, te permite la libertad del tiempo, de que nosotros que estamos en esto sabemos que no importa si es lunes o domingo, igual y haces lo que quieres, porque no tienes un jefe, no tienes un patrón, no tienes un horario para presentarte a trabajar. Entonces, cuando ya encuentras un motivo, un porqué, la noche se vuelve día y el día se vuelve noche. O sea, ya andas prospectando a diestra y siniestra, a quien se te pare enfrente lo haces tu amigo para poderlo invitar al negocio, porque sabes que entre más rápido lo hagas, el negocio crece más rápido. O sea, tu negocio, la materia prima de tu negocio son las personas. Entonces, si no cuentas con personas, obviamente, pues, tu negocio está limitado. Entonces, tienes que abrir tu panorama, tienes que enfocarte en conseguir esas personas que van a hacer tu negocio, y una vez ya las conseguiste, no caer en la zona de confort de, bueno, ya tengo mis 5 que me habían dicho, ya con esas tengo. Si ya tienes 5 personas que están haciendo el sistema, que ya están multiplicándose, que ya se duplicaron, bueno, pues ve y busca otras 2, otras 3, y entrénalas a que hagan lo mismo. En vez de tener 5 directos, pues puedes tener 10 haciendo el sistema, y con eso, obviamente que tu organización va a crecer exponencialmente de una manera tremenda en poco tiempo. Entonces, eso es el motivo del por qué yo estoy haciendo este negocio, porque encontré una satisfacción tanto de dinero como de tiempo, que es una combinación perfecta. Básicamente lo que tenemos que hacer es apegarnos al sistema. O sea, hay mucha gente por ahí que anda vendiendo los productos, que anda, y no es que esté mal venderlos. El problema es que te desenfocas en lo que es el sistema, y por andar vendiendo no prospectas, o por la emoción de vender el producto, primero hablas del producto y después les quieres hacer el sistema, y como las personas ya lo relacionaron con ventas o con otras cosas, pues ya es más difícil que quieran hacer el sistema o que quieran hacer el negocio. Recuerda que la materia más difícil para trabajar es el ser humano. O sea, cada ser humano tiene una forma muy diferente de pensar, tiene una forma muy diferente de ti, de ver las cosas. Y si no aplicas el sistema desde el inicio, ya después se hace más difícil que lo puedas encarrilar, porque ya lo entendí de otra manera, y si le está funcionando en la venta y está ganando dinero en la venta, pues difícilmente va a quererse apegar al sistema. Entonces, mi consejo es, apégate al sistema 100%, primero el sistema, después el producto. Si no les interesó el sistema como negocio, bueno, ya ahora sí entras con el producto y les das las opciones de tenerlos como clientes preferentes, o le das la opción de venderle el producto, pero ya es como segunda opción. Dentro de lo que es el sistema, a mí me gusta mucho comentarle a las personas que me preguntan, bueno, ¿cómo le hacemos para convencer? ¿O cómo le hacemos para que la gente entre? ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿O cómo funciona para que alguien se registre al momento del cierre? No sé si me están escuchando, si me estoy oyendo bien, Esther. Sí, Jonathan, adelante, te escuchas, okay. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, una de lo que yo he aprendido en estos negocios, que me gustaría compartirlo con ustedes para que no pierdan el tiempo, es no tenemos que convencer a nadie de nada. No tenemos que rogarle a nadie de que entre al sistema. Por ahí un mentor me decía, imagínate, tienes que rogarle para que vea los videos. Tienes que rogarle para que reciba la llamada. Tienes que rogarle para que se inscriba. tienes que rogarle para que contacte gente. Y toda la vida tienes que rogarle. Entonces no se trata de rogarle, se trata de que entiendan el sistema. Es preferible que tengas uno que le entienda a 10 que les tengas que estar rogando. O sea, no puedes cargar con 10, pero sí puedes apoyar a uno. Entonces, no rogar en lo absoluto y no convencerlos de nada, porque el sistema es muy claro. Y ahorita con la herramienta que tenemos de los videos, de la presentación de Doing Filat en videos y en libro y en audiolibro, pues prácticamente nos están escribiendo con manzanitas, como decimos acá en Saltillo. O sea, te lo están explicando con manzanitas, de una por una. Entonces, no hay que convencer de nada, más que tienes que explicárselos y que la gente entienda el sistema. ¿Quién va a entrar a tu negocio? La persona que le entendió, la persona que logró tener una visión y que se... que muchas veces las personas como que hay una química entre tú y tu prospecto y se identifican, esa es la palabra. Si el prospecto se identifica contigo de que, oye, yo también quiero el tiempo para mis hijos, oye, yo también ando batallando porque no le puedo comprar a mis hijos lo que me piden. Entonces, los prospectos se unen a ti, no se unen a la empresa, se unen a ti. Entonces, en la forma en la que se les plantea el sistema, ellos lo van a poder entender, lo van a poder asimilar, van a poder identificarse contigo e incluso a veces hasta con tus mismos porqués. O sea, a lo mejor eres madre soltera, divorciada, tienes hijos, y a lo mejor tu comadre está igual que tú en tu misma situación, y pues se identifican y dice, pues si tú puedes y se hacen igual que yo, pues entonces pues yo también puedo. Entonces es cuando creas empatía con la persona y empiezas a trabajar hombro con hombro, pero lo importante es que no le rogaste, no le rogaste, sino la convenciste. Ella lo entendió y logró ver una visión, logró ver una oportunidad para ella en este proyecto. Entonces, ese es el punto, no rogar, no convencer, apégate al sistema 100%. Si batallas, a lo mejor al inicio con la presentación, o estás batallando porque eres una persona tímida, cohibida, al inicio es normal, a todos nos pasó. La ventaja muy grande de este proyecto que me encanta, me fascina, es el apoyo. O sea, es el, a pesar de que no tengo el gusto de conocer a estos grandes líderes, a Esther, Betty, Ana Camacho, Richie, señor Ricardo Camacho, o sea, sin conocerlos, me están brindando un apoyo a mí y a mi equipo, un apoyo impresionante. O sea, que si yo no puedo hacer la llamadita o si yo no puedo hacer la invitación, ellos me apoyan. Entonces, pues haz lo mismo con tu patrocinador. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo una lista de 20 contactos, pero la verdad me da pena decirles, ten la lista y hazle la invitación. Entonces, la responsabilidad de tu patrocinador es apoyarte, es lo que yo hago con mi gente, dame tu lista. Ya ingresaste, ya firmaste, ya pagaste, es que sigue trabajando, que yo hago el trabajo por ti ahorita para que veas cómo se hace, cuando estés listo me dices y tú lo haces. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajo con la lista de mis contactos. Le hablo a ellos, me presento, es bien fácil. Oye, buenas tardes, Juanita, soy Jonathan Hernández, te estoy hablando de parte de Miriam. Fíjate que ella se acaba de unir a un proyecto conmigo, está muy contenta porque no tiene que descuidar a sus hijos, no descuida a su esposo, trabaja desde casa, y le permite desarrollar un negocio de una manera muy sencilla y muy rápida. Juanita, ella pensó en ti, ella pues conoce tu situación, le interesa que te vaya bien. ¿Cómo ves? ¿Te interesaría a ti formar parte de este proyecto para decirte cómo le hagas? ¿O conoces a alguien más que nos pueda recomendar? El 90% de las veces el prospecto dice, oye, pues ¿qué tengo que hacer? Entonces es ahí donde iniciamos el sistema con una persona que es referida. Pues te voy a mandar una información, la checas, la analizas. Cuando ya tengas, ya le hayas visto, te vamos a pasar más información por teléfono. Entonces ya para esto yo le hablo a Miriam, oye Miriam, fíjate que Juanita ya se vio los videos, ya está lista para la llamadita, y pum, hacemos el sistema. Entonces hasta eso me encanta, el sistema es muy noble. Si no puedes hablar o te da miedo o sientes que se van a reír de ti y todavía no estás preparado mentalmente para un rechazo, pues échale la pelotita a tu patrocinador, dale tu lista de contactos, que él los trabaje por ti, que les dé la información por ti, que él los registre por ti, pero tú tienes que estar atento de cómo lo hace, de lo que dice, de cómo lo dice, porque tarde que temprano tú lo tienes que hacer para que tu red se siga multiplicando. Entonces, Eso es prácticamente lo que a mí me está dando resultado, trabajar con mi gente, apoyarla con los contactos. Claro que hay sus excepciones, hay gente que no necesita que la apoyes. En mi caso, pues Miriam es una excelente persona, ella nunca le ayudé, solita nomás me dijo, ¿cómo le hago y qué hago? Entonces, pues, di esto, esto, esto y esto, y esto, textualmente, ya está ahí. Ella solita se agarró y empezó a hacer sus llamadas. En la primera semana registró una persona, bien padre, y continuó haciendo las llamadas y jamás le ha ayudado. ¿Por qué? Pues porque solita se aventó, porque ella confió en sus capacidades y lo hizo sola. Pero no toda la gente es así. Va a haber gente a la que tengas que apoyar haciéndole el sistema. La entrenas, se lo haces, la capacitas el primer mes, el segundo mes, y después la gente solita se dice, ah, tan fácil que era eso hacer. O sea, tan fácil y tan sencillo que era, ahora sí lo puedo hacer yo, y empieza la multiplicación a fluir por sí sola. Ya lo aprendiste, ya lo aplicas, lo enseñas, y pasa lo mismo. Entonces, es ahí cuando me encanta esto. Creo que es Betty la que pone el ejemplo de las palomitas, no recuerdo si es Betty o Esther. O sea, truena una, luego truena otra, luego truena la otra, luego pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ya, se esponjó la bolsa llena de palomitas porque ya se hizo la multiplicación. Ya tus prospectos ya saben, ya lo hacen, ya lo aplican, y los prospectos de tus prospectos hacen lo mismo y empieza la multiplicación. Es ahí cuando tú como líder te das cuenta que tu hijo ya creció, que ya corrió solo, que ya no se cae, y si se cae se levanta solo. Entonces, ¿qué haces? Pues buscas a otra persona, involucras a otra persona, ¿para qué? Para que lo entrenes, para que lo eduques, para que haga lo mismo, y le dedicas el tiempo necesario para desarrollarlo como líder, como persona, como empresario. Cuando ves que tu hijo ya creció, ya maduró, lo sueltas, así, buscas a otro, ves el sistema, te dice, invita a dos, y después a cinco. O sea, no invites a 10 de un salón porque no vas a poder apoyar a todos. El que mucho aprieta, no va a tener el tiempo suficiente de dedicárselo a todos ellos. Entonces, trabaja con dos, enséñales que se multipliquen, que ellos enseñen a otras personas, y después invita a otros dos, y después a otros dos, y créeme que estás retroalimentando tu red para que no te quedes dormido. Muchos lo que hacen es que he visto que muchos líderes ya tienen su base de trabajo, y ¿qué pasa después? Pues que se quedan dormidos, ya no siguieron metiendo más gente a su equipo de trabajo, y después por una o por X o Y se empieza a caer la red. Entonces, ya tienes tus cinco, ya están capacitados, ya están trabajando, ya se están multiplicando, que es lo más importante, pues búscate otros dos. O sea, no te quedes ahí en tu casa dormido, mejor búscate otros dos, para que si estás ganando una cantidad de 50 mil pesos mensuales, con cinco haciendo el negocio, pues imagínate si tienes otros cinco, pues exponencialmente va a crecer tu cheque al doble o al triple. Entonces, la idea es no quedarnos en nuestra zona de confort. Apégate al sistema, no te brinques el sistema. Es decir, si tú le haces la invitación a una persona y la persona no quiere entrar, pero hay gente que le gusta alimentar o saciar su curiosidad, te empiezan a preguntar qué sistema es, qué empresa es, cómo se llama la empresa, cómo se llaman los productos, qué es lo que hacen, de dónde lo sacan, y te desgastas dándoles toda la información y al final te dicen, no me interesa, gracias. Perdiste tu tiempo, te desgastaste emocionalmente y muchas veces hasta te da coraje porque te tienen como loco, hable y hable para que te digan gracias, bye. O sea, si no les interesa ver los videos ni leer el correo, no les des información de nada. O sea, no les digas ni cómo se llama la empresa, no les digas ni qué productos son. Pueden pasar dos cosas. O de plano no les importó y no vuelven a tocarte el tema, o se quedan con la curiosidad y después solitos te piden que les mandes el video o que les mandes el correo, porque es tanta la curiosidad que tienen por ver el proyecto en el que estás involucrado, que solitos te van a pedir el correo o los videos. Entonces ahí es cuando aplicas el sistema, ok, velo y después te damos más información en la llamadita. Punto. Si no, no les des ni el nombre de la empresa. Recuerda que este negocio comienza de ti para abajo, es tu tiempo. El tiempo es el activo más preciado como seres humanos, y si tú desperdicias tu tiempo de una manera incoherente o que no le vas a poder sacar provecho, ya no lo vas a recuperar. Entonces, siempre que estés con un prospecto y tú sientas que te está haciendo perder el tiempo, no le des información de más. O sea, sabes que, mira, este proyecto no es para ti, yo pensé en ti, pero si no te interesa y no es para ti, pues bueno, tan amigos como siempre, no pasa nada y después nos tomamos un café o platicamos. Y continúa prospectando a otras personas que sí estén interesadas en aprender un sistema y lo más importante, que están interesadas en apegarse a ese sistema porque eso es lo que va a generar tu cheque. Entonces, estos cinco que tienes que involucrar, tienes que fijarte bien quiénes son, porque de ellos depende tu futuro económico, el de tu familia y el de tus proyectos. Entonces, no pierdas el tiempo con gente rogándole ni convenciéndola de nada. Mejor aplica la ley de las probabilidades. O sea, entre más flechas tires al blanco, más probabilidades tienes de acertar en el blanco. Si disparas 10 flechas, o si disparas 100 flechas, obviamente que tienes más probabilidades con las 100 que con las 10. Entonces, mejor enfócate en buscar más prospectos y no en andar convenciendo ni correteando gente. Y vas a ver que tarde o que temprano tu negocio va a empezar a crecer de una manera exponencial porque tu gente va a hacer lo mismo que tú. En este negocio, tus socios son como tus hijos. Y indiscutiblemente pasa lo mismo con los hijos que con los socios. Los hijos obedecen a lo que ven que hacen los padres, no a lo que les dices que hagas. No les puedes decir a tu hijo, hijo, no digas groserías cuando tú lo estás regañando con groserías. El niño va a aprender a regañar con groserías. Por más que tú le digas que no, si tú lo haces, el niño lo hace. Si tu prospecto se da cuenta cómo estás prospectando tú, cómo estás haciendo mal el sistema, pues él va a pensar que también lo puede hacer y lo va a hacer y no va a haber multiplicación. Entonces, si tú haces las cosas bien y lo ve tu prospecto, por lógica él va a hacer las cosas bien, porque él lo está viendo el ejemplo palpable en ti, y él, como tú eres su líder, pues él quiere hacer lo que el líder está haciendo. El líder, recuerda que el líder no es el que te ordena lo que hagas, sino el líder es el que te enseña y te dice cómo hagas las cosas, y primero las hace él antes de ponértelas a hacer a ti. Entonces tienes que apegarte al sistema para que tu equipo de trabajo se apeguen al sistema, y entonces por arte de magia venga lo que viene siendo la multiplicación exponencial en tu red de mercadeo, y con esto pues vas a ver que vas a obtener resultados a lo mejor al principio un poco lentos, pero esto es a futuro. Es un negocio que tienes que desarrollar poco a poco con personas, y los resultados los vas a ver a la vuelta de 6 meses, un año, depende las personas que estás involucrando en tu sistema de mercadeo. Bueno, pues por mi parte es todo. Ya una vez agarro confianza, no me paran. No sé si hay algo más que pueda aportar, Esther. Por mi parte, pues es prácticamente lo que quería comentarles. No, Jonathan, me tienes con los ojos cuadrados. O sea, haz de cuenta que estoy así. Me tuve que sentar para no caerme. Porque es impresionante, Jonathan es una persona, tiene 30 años, o sea, a mí me sorprende que tenga la madurez emocional que tiene, y más le doy gracias a Dios que esté llegando gente de ese nivel. Definitivamente es impresionante cómo has entendido este proyecto, cómo has entendido lo del sistema, cómo lo estás aplicando, y es... Olvídate, no va a haber forma de que no tengas éxito en este proyecto por como te estoy viendo. Y de veras que sí estoy, ojalá que se haya grabado esta llamada porque va a ser una herramienta muy... Me están mandando aquí mensajitos, no sé si viste en el grupo que hay mucha gente felicitándote ya. Y feliz, Jonathan, feliz de trabajar contigo. Yo a Jonathan había tenido mucho tiempo de escucharlo yo, porque él es un líder, o sea, él siempre te escucha, que es una característica de un líder. Él pregunta, y casi siempre la que hablaba era yo, y aunque platicamos muy seguido, casi a diario, la verdad es que yo no lo había escuchado, y ahorita escuchar todo estos 20 minutos de todo lo que él trae ya en su cabeza, impresionante, Jonathan, muchas gracias, gracias por acceder a participar en la llamada, y pues vamos con todo, nos vemos en las grandes ligas. Gracias, no, Ricky, gracias. No sé si estás por ahí. Excelente, híjole, qué llamada tan tremenda. No, fue saturado diciendo qué historia tan increíble. Jonathan, muchísimas gracias por esa preparación, pero además sea cómo pudiste dar el tema con tanta pasión, con tanto amor, tanto positivo, retomando por todas estas líneas.